Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Decíamos hace un ratito, la verdad que la conferencia de prensa de ayer que dio Marcos Peña y Óscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, más que aclarar, oscureció. Si pensaban llevar la discusión a otro ámbito, como puede ser el legislativo, por la noche se conoció la imputación del fiscal, de un fiscal contra el presidente, contra el ministro de Comunicación, contra el funcionario que participó de esta, aceptó este acuerdo ruinoso y perjudicial para las arcas estatales. Es un tema donde creo que el presidente y el gobierno de Cambiemos ya quedó empantanado. Y va a seguir siendo así. Y va a seguir siendo así porque hay algo que el macrismo no entendió. Hoy los observados son ellos. Ustedes pueden hablar millones de horas sobre Cristina Kirchner, pero Cristina Kirchner hace prácticamente 15 meses dejó de ser presidenta de los argentinos. Ahora, el que está ocupando el estrado, la jefatura del Estado, el presidente se llama Mauricio Macri. Y era obvio, diría de una obviedad pasmosa, que tarde o temprano iban a surgir estas incompatibilidades. ¿Por qué? Porque Macri es el apellido de la patria contratista de este país. Es decir, no puede llegar al Estado desconociendo cuáles eran los manejos que hacía su grupo empresario con ese mismo Estado. Y no porque fuera un negocio familiar, era un negocio de él. Entonces, tarde o temprano esto iba a pasar. Hoy Macri atiende de los dos lados del mostrador. Quiso evitarle a su familia o a él mismo un pago exorbitante, o lo que él consideraba eso, y se transforma eso en un negocio, ¿no? Porque, de alguna manera, licuar la deuda propia es un negocio. Entonces, el gobierno ha quedado empantanado. Sobre todo porque asumió con un discurso de transparencia, de innovación, que en los hechos no se prueba, ¿no? Por el contrario, queda confirmado una vez más que Macri es Macri. Una cosa muy interesante sobre las inconsistencias de Marcos Peña, Aguad. No recuerdan la historia. Gerardo Morales, el socio político del presidente en Jujuy, el gobernador de Jujuy, en el año 2003, ¿saben qué hizo? Denunció penalmente a Mauricio Macri por la estafa del correo. Así como escuchan, ¿eh? Año 2003, Gerardo Morales, el hombre que mantiene presa a Milagro Sala, presa política de la Argentina, denunció penalmente y le reclamó en ese momento 600 millones de dólares por lo que consideraba una estafa. Hoy hace silencio Gerardo Morales. Pero digo, las inconsistencias de la alianza oficial para explicar de qué modo hoy el presidente incide, influye, determina situaciones que benefician a su propia familia. 70 mil millones de pesos. Hablamos hace un ratito con el juez que había decretado la quiebra en su momento, y dijo que el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín es impecable. Impecable. En el año 2033 esa plata era 70 mil millones de pesos. Y esa plata, ese acuerdo, como dijo la fiscal, es ruinoso, es perjudicial. Y fue el acuerdo al que arribó el representante, en este caso, de Mauricio Macri. Por lo cual, no voy a abundar más con el tema correo, porque creo que esto va a seguir y, bueno, lo vamos a ir tomando a medida que el tema ya se traslada a la cuestión política. La semana que viene lo citan a Aguad para que dé explicaciones con las bancadas opositoras. Me parece que la sociedad tiene una clara idea de qué se trata el asunto y también de cuál ha sido el papel del presidente en lo que refiere al afer del correo, a la condonación espantosa, al condon gate, como le quieran llamar. Quería hablar de otra cuestión que me parece también relevante y que seguramente los diarios van a tomar con mayor envergadura mañana, y es este fallo de la Corte Suprema de Justicia que pone a la Argentina prácticamente fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Esto es un grave retroceso en los derechos, las libertades y las garantías de todos los argentinos. La Corte Suprema de Justicia ayer, en un fallo que entiendo que solo Maqueda votó en disidencia, sino el resto, Huntington de Nolasco, Rosencrantz, Rosati, Lorenzetti, todos ellos decidieron que los fallos de la Corte Interamericana ya no funcionen como tribunal de alzada, es decir, como un lugar de apelación de lo que falla la Corte. Estamos hablando de la Corte Internacional de Derechos Humanos, es la Corte que de algún modo responde, o ha sido creada en función del sistema interamericano de derechos humanos. Estos son, es la OEA también. Pero bueno, el fallo de la Corte, este fallo implica un grave retroceso. ¿Por qué? Le voy a contar algunos casos. ¿Se acuerdan del caso Bulacio? Bueno, el caso Bulacio se resolvió y el Estado tuvo condenado a pagar gracias a que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la vinculación entre sus fallos y lo que hacía después el máximo tribunal. Hay un cambio de jurisprudencia acá. ¿Se acuerdan también del caso Kimmel, Eduardo Kimmel, el periodista que investigó la masacre de los palotinos? Bueno, también allí funcionó la Corte con una sentencia que después el Estado tuvo que hacerse cargo. Es decir, siempre había una posibilidad de recurrir a esta Corte cuando el Estado Nacional violaba los derechos humanos. Ahora ya no. Y me parece que es importante destacarlo esto, porque cuando se hablaba de retrocesos en materia de derechos humanos, hoy estamos viendo que es parte de un plan mucho más general, si se quiere, donde no solamente está presa Milagros Salas, o hay declaraciones de funcionarios negando el terrorismo de Estado, sino que hay decisiones del máximo tribunal que ha funcionado hasta ahora como SIDECAR del gobierno de Mauricio Macri, que van en el mismo sentido, es decir, en un sentido de retorno al pasado. Esto me hace mucho acordar año 2001, cuando el presidente de la Rúa, de entonces, ¿no?, planteó que los militares argentinos debían ser juzgados en la Argentina, en contra de los tribunales penales internacionales o en contra de las investigaciones que se hacían en otros juzgados del mundo, ¿no?, en Italia, en Alemania, en Francia. Muchos de los casos y de las causas y muchas de las evidencias pudieron reunirse en juzgados internacionales. Y haciendo uso de una soberanía malentendida, en su momento de la Rúa dijo, bueno, no, tienen que ser juzgados acá en la Argentina. Y con eso se evitaban las extradiciones de los represores. Después tuvo que venir Néstor Kirchner y poner las cosas en orden, ¿no? Y volvernos al mundo, porque Néstor Kirchner nos volvió a insertar en el mundo de los derechos humanos, entre otras cosas. Esto se parece mucho, ¿eh? Lo que acaba de hacer la Corte de ayer prácticamente pone fuera a la Argentina del sistema interamericano de derechos humanos. Para finalizar, les quiero contar que Santiago Cantón fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente es el secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal. Y él dijo ayer: quienes trabajamos en el sistema interamericano de derechos humanos poníamos a la Corte Suprema Argentina como ejemplo a nivel mundial. Esta decisión revierte la tendencia que lideraba la Argentina. No lo digo yo, no lo está diciendo nadie que sea un opositor al gobierno, sino un integrante del gabinete de María Eugenia Vidal. Y creo que resume absolutamente lo que está sucediendo, lo que está pasando. La Corte ha dejado de ser un modelo para el mundo, la Corte ha dejado de ser un modelo también para la sociedad argentina con este fallo, la Corte hoy encabeza un formidable retroceso en materia de derechos humanos que tarde o temprano los argentinos, los que hayan votado a este gobierno, los que no lo hayan votado, vamos a terminar pagando. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros.